Algún día esto iba a pasar. La burbuja en algún momento tenía que explotar. Y no, no hiciste nada que lo pudiera evitar. Y sientes que la vida se te va y vuelven los motivos de tu ansiedad. Y no, no te puedes escapar. No, no hay lado positivo para observar. No sabemos qué es lo que va a pasar. Quiero dormir y no despertar jamás. Y yo, con la mirada despechada, solamente me quedará agregar que al menos ya no dolerás. Al menos no dolerás. Al menos no dolerás más. Que al menos ya no dolerás. Al menos no dolerás más. Se te va y vuelven los motivos de tu vida.